Cantando como chicharra, acariciaba esa flor, y abrazando la guitarra me hice poeta y cantor. Soy del pueblo curicano, soy del pueblo curicano, Ramírez por apellido. Llevo en el pecho prendido el fresco olor del manzano. La uva conoce mi mano, también el surco y la parra. Traigo el verso sin amarra y el sentimiento en los trinos. Traigo el sabor de sus vinos cantando como chicharra. Mi madre, llamada Alicia, en septiembre me parió, y de dicha suspiró llenándome de caricias. ¿Será este una delicia?, fue diciendo con candor, al ver que sin más temor de su teta me pegaba, y a la vez que suspiraba, acariciaba esa flor. Enrique, padre dichoso, Enrique, padre dichoso, él me dio grandes consejos. Se estiraron mis pellejos al crecer tan vigoroso. Se sintió muy orgulloso cuando no abrace la parra, y al poner amor y garra para buscar un buen norte, fui creciendo en el deporte y abrazando la guitarra. Fuimos brotes muy sencillos, todos bellos creadores. Las damas con sus amores crearon lindos chiquillos. Otro con clavo y martillo fue noble y diestro hacedor. Otro fue un desarmador de motores y carruajes. Y yo con mayor bagaje me hice poeta y cantor. Al fin a cada presente, al fin a cada presente, cogollo de verde rama, voy saludando a la dama, soy un cantor muy prudente. Y no soy indiferente, saludando al caballero y al poeta más certero de este universo bendito, al creador infinito que siempre estará primero.